Y de Chile para Latinoamérica, esto es el estilo de llorando al perder a su amada. Triste va por la calle tomando mucho licor. Él me cuenta todas sus penas, cantinero, dos cervezas. Quiero sangrar gota a gota que se marchó. Triste, me dejó esa chica. Vacío, triste, vacío, está mi corazón. Como un loco de cantina en cantina, por ella. Un amigo está llorando al perder a su amada. Triste va por la calle tomando mucho licor. Él me cuenta todas sus penas, cantinero, dos cervezas. Quiero sangrar gota a gota por la ingrata que se marchó. Triste, me dejó esa chica. Vacío,